¿Y qué si está muriéndose la gente? No hay dinero suficiente. Es una guerra de mentes la ciudad. Negra como viuda, aquí nadie ayuda, lo tendrás que sudar. Así curras para otro que curra, para otro que curra, para otro que no sabe currar. Y yo no es que me aburra, es que me voy a borrar. Prefiero el verde del césped en vez del gris del corral. El campo estará verde, debe de ser primavera. Por mi mirada pasa un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables.